Esta vez ya no quiero escuchar tus juegos ni tus mentiras. Has quemado mi amor sincero sin dejar cenizas. Y hoy me pides que te perdone con una sonrisa. Esta vez ya no hay nada que me detenga con tu cariño. Este amor que por tantas veces lo di por perdido y ha quedado muy bien guardado en el olvido. Esta vez, te aseguro sinceramente que estás perdiendo. El cariño que yo te daba de golpe ha muerto, acabando todos mis sueños, mis sentimientos. Esta vez, te confieso que ya por siempre de ti me alejo. No podrás atarme a cadenas ni sufrimientos, que contigo fue un gran fracaso, mi peor infierno. Esta vez ya no quiero escuchar tus ruegos y tus mentiras. Has quemado mi amor sincero sin dejar cenizas. Y hoy me pides que te perdone con una sonrisa. Esta vez ya no hay nada que me detenga con tu cariño. Este amor que por tantas veces lo di por perdido y ha quedado muy bien guardado en el olvido. Esta vez, te aseguro sinceramente que estás perdiendo. El cariño que yo te daba de golpe ha muerto, acabando todos mis sueños, mis sentimientos. Esta vez, te confieso que ya por siempre de ti me alejo. No podrás atarme a cadenas ni sufrimientos, que contigo fue un gran fracaso y mi peor infierno.